joven que ha optado por esta carrera con mucha ilusión, pero temo no decepcionarlo ni asustarlo, pero han asumido una carrera de mucha responsabilidad social, de un protagonismo que ustedes no imaginan, porque son el eje de la cuestión. Los medios de comunicación en esta sociedad son el eje del debate. Ustedes son muy jóvenes, pero hace de 12 años esta parte se ha centrado en el país el debate sobre los medios de comunicación. ¿Y por qué se ha centrado? Porque ahí está el poder, el eje del poder. Lo que hemos vivido en este país militando en los últimos 50 años, desgraciadamente 50 años, ustedes son jóvenes y tienen la fortuna de verlo. Tenemos que a ustedes transmitirles experiencia. Los medios de comunicación han contribuido, son los ejes centrales de los grupos corporativos transnacionales para apoderarse del país, de la economía, de todo la vida política. Hay un enfrentamiento bien claro acá. Están los medios de comunicación manejados por las corporaciones y los medios de comunicación manejados por el pueblo y el movimiento nacional. Y esto con sus bemoles, con sus matices, con algunos grises y negros, pero para hablar de la colaboración de los medios de comunicación en la dictadura, tenemos que hablar de todos. Nosotros, en el caso personal, tuvimos la desgracia de estar en un campo de concentración que se llamó Puerto Bajo, que está en Bernal. Digo, está porque era una subcomisaría de la Brigada de Quilmes, que todavía existe como comisaría de la mujer. Y ahí convivimos y nos dimos cuenta de cuál era el eje. Y yo me gusta hablar con nombre y apellido. Y es lo posible hablar con nombres propios de gente que está viva, porque si no todo esto queda en un maremándum de anécdotas de anónimos. Y todo esto, el diario Somos, la revista Somos, que era del grupo de la editorial Atlántida, publicaba en esos momentos los testimonios nuestros sacados bajo tortura. Digo nuestros, en esto incluyo a la familia Grave, a Jacobo Timmermans, que era el director del diario La Opinión, que también estaba en el campo de concentración. Los publicaba una revista del grupo de Atlántida, de los Constancio Vigil, de la hormiguita viajera, de la historieta, que había que pisar la hormiguita, pero la hormiguita vive y habla. Y entonces nosotros tenemos que explicar a ustedes que la colaboración de los medios de comunicación con la dictadura fue cercana. Y no fue gratis. Fue un trueque por intereses económicos espurios. Porque si vos me decís que hay un grupo ideológico que tiene una cercanía ideológica con la dictadura, con el fascismo, con el nazismo, hasta lo podemos discutir el tema ideológico, pero no cuando esto se transmite en el negocio. Y en esto entra el tema del papel prensa. Papel prensa, que era la empresa más próspera dentro de los medios de comunicación en los años 70, fabricaba papel de diarios. Un secreto importante: el papel de los diarios importaba. Es la primera empresa nacional para imprimir diarios. No era una empresa de papel que vendía para hacer cajas o papel corrugado, no, fabricaba el papel para la opinión y para la palabra. Por eso ellos se apoderan, a partir de eso, de la dictadura del 76, el eje central, en este caso del grupo Clarín, la Nación, la Razón, que ha desaparecido. Pero este es el eje y el pivote de ese grupo económico. Sin papel prensa, Clarín y la Nación no serían hoy lo que son. Porque no, en ese momento no tendría la base fundamental del diario que sigue siendo hoy. Ustedes lo saben, son estudiosos del tema. El costo del papel en un diario es el 60% del costo. Por lo cual el papel es fundamental. Y quien maneja la cuota de papel determina la opinión. Y con esto, el grupo Clarín, cuando se apodera impunemente de papel prensa, comienza a regular no solo su propia actividad, sino regular a los concurrentes, asociados o diarios similares del interior y de todo el país. Inclusive en aquel momento la Junta de Comandantes, un rango de pelea interna que existían, trató que en esa participación de papel prensa, el apropiamiento, también participen en alguna cuota los diarios del interior, que fueron totalmente desechados por Karim. Con esto les quiero decir que los medios de comunicación son un eje de colaboración para transformar en una irrealidad lo que cotidianamente existe. Fue el proceso ocultando el genocidio. Nosotros pensemos que a 5 cuadras de la cancha de River, en la sesión mundial del 78, estaba la EGE. Esto es conmovedor, pero es así. La desfiguración de la realidad. Si ustedes piensan que lo que ocurría en la EMA y lo saben ya en la información, no vamos a abundar sobre lo mismo. Y así como ahora se desarrolló un mundial de fútbol, protegido por los medios, disimulado por los medios, escondido por los medios. La militancia de los años de dictadura, contra la dictadura, fue obviamente silenciada, transformada, transfigurada, pero a cambio del pivote económico más importante que tiene el grupo. Con esto les quiero decir que es doloroso, pero esa costumbre periodística de participar del poder nace, sus abuelos se lo pueden contar. Acá se habla del diario de Irigoyen. Irigoyen fue un gran caudillo popular del radicalismo, un gran caudillo popular. Si mirara a Perón, una envergadura muy grande para el momento. Y fue golpeado por un golpe de Estado en el año 30. Ese golpe de Estado divulgó a través de los medios, en aquel momento eran críticas y algunos diarios amarillos de tendencia sensacionalista, los que difundieron que Irigoyen escribía en un diario especial. Volviendo insignificante la figura del caudillo, volviéndolo como obvio que leía un diario equivocado. Y esta fue la primera participación de la prensa en un golpe de Estado. Cuando el general Uriburu, que da el golpe de Estado en el 30, rompe el orden constitucional, antes de venir a la Casa Rosada a tomar el poder, pasó por el local de crítica a saludar al dueño del diario. El jefe militar del golpe reconoce en el director de un diario el colaborador inmediato. No lo ayudaron los tanques porque estaban en contra de los civiles desarmados, pero sí colaboraron con eso. En las antinomias nacionales del 45, los diarios del sistema jugaron en contra de Perón. Obviamente, cuando se planteaba aquello de Braden o Perón, obviamente apoyaron a Braden, no tenían mucho que elegir. Siguen eligiendo a Braden todavía, pero con otras significaciones. Y esto es lo que debemos, en la historia política de este país, los diarios están engarzados y los medios de comunicación con el poder. Nosotros hemos, ahora ya está, afortunadamente, a partir de ley de medios, afortunadamente a partir de la lucha que se planteó desde el 2007 y 2008 con la ley de medios y la conciencia que tomó la gente, y esa famosa frase de Néstor, estás nervioso, Clarín, puso en un valor lo que realmente nadie se atreve a hablar, que es decir, que con quién estamos hablando con el poder. Cuando hablábamos de Clarín, hablábamos del poder corporativo. No teníamos que nombrar a Techín, no teníamos que nombrar a Arco, no teníamos que nombrar a las multinacionales, a los bancos ladrones que daban dinero del narcotráfico y de la corrupción. Teníamos que hablar de Clarín, que es el dueño del sector. Hoy, el ejemplo lo tenemos desgraciadamente, hay un gobierno que emerge y que en el primer momento, el 10 de diciembre, más apurado que corriendo, firmaron decretos de necesidad de urgencia a favor de Grupo Clarín. Desarmaron la ley de medios. Era más importante eso que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque este poder emergió de un grupo empresario de medios que atacó al gobierno popular. Que lo tuvo, perdón, acabemos afortunadamente. Estuvimos enfrente de ellos y la pelea esta es el Estado frente a Clarín. Y nosotros hicimos nuestro rol, dimos nuestro combate, transformamos la realidad de una forma con los medios de comunicación que nunca volverá atrás. Hay cosas que en este país no vuelven atrás. Los DNU, los muchachos de Macri se tienen que disfrazar de populares hablando de los DNU, que no los quieren, los aman, los odian, porque lo instalamos en la vida de los argentinos. Tienen que hablar, cuando hablan ellos, de una referencia a lo social, cuando no responden a lo social. Sus funcionarios son los gerentes de las corporaciones, de Shell, de General Motors, de Pharma City, de las multinacionales, de las corporaciones. Esos son sus pensamientos reales. Tienen que nosotros lo instalamos para siempre. El cubo para todos, las costumbres, la jubilación por la que no viene aportado. Digamos, en una palabra, el hecho social no vuelve nunca para atrás. Conomo volvió después del verano del 45. Las vacaciones, el aguinaldo, las instalaciones sociales son las que van. Nosotros transformamos la realidad porque volvemos carne en la gente y derecho. En la medida que los derechos son carne en ustedes, entonces eso no vuelve para atrás. Y además, en este caso, tenemos un vocero calificado, que ya están buscando los grupos corporativos hasta acá, que es el Papa Francisco. Antes de la reunión de Davos, que es una reunión de delincuentes, los delincuentes mayores del mundo van a Davos. Claro, el gordo valor, esos son en el despecho de los dos. Hay bandos saqueadores de los países del mundo. Davos, les digo la imagen de Davos, para que ustedes tengan referencia, donde en ellos no fueron en 12 años, donde la Argentina no concurrió en 12 años. El dedo de Davos en los 90, ¿sabes cuál es la imagen de Davos? Pregúntele a su familia, vayan a los archivos. Era María Julia Sogarán y Carlos Menem tirándose pelotitas de nieve. Porque cuando van a Davos, está nevando en Europa. Ese es el símbolo de Davos. Y a Davos es hocicar con los poderes corporativos. Y cuando hablamos de los poderes corporativos, hablamos de los medios de comunicación masivo como el centro de ese poder. Nosotros no subestimamos a la nación, al contrario, uno no puede subestimar a su enemigo, y además no lo puede subestimar porque es poderoso, es fuerte y sin escrúpulos. Todo lo que nosotros vemos, el paisaje, no tengan la expectativa ustedes que se van a comprar un departamento de 2,5 millones de dólares en Miami. No lo pongan en su horizonte, no van a llegar. Van a tener que trabajar mucho, como les dije, muchos ahorros van a tener que tener. Porque en este combate que nosotros hicimos, se puso cara y cruz la verdad de muchos comunicadores. Nosotros le hicimos pensar a la gente, y la gente sabe quién es Clarín. Hoy nadie se puede hacer el pelotudo en la política. El que está a favor de Clarín está, y tienen que salir grupos que dan lástima. Yo veo la imagen de un compañero hermoso que se llamaba Sergio Carcachó. Un dirigente radical asesinado vilmente en el año 76 en esta ciudad de La Plata. Un platense, como yo también soy platense. Y nosotros ya percibíamos un radicalismo distinto. Porque los radicales de Yrigoyen, del diario de Yrigoyen, hay algunos que están haciendo cola detrás de Clarín a ver qué le pueden dar. El interventor de esto se dice radical, se llama Oscar Aguado, un cordobés que está a cargo de este operativo de devolución de las pensiones. No tiene que ver con la raigambre nacional del radicalismo. La raigambre nacional del radicalismo está con nosotros, está con los sectores populares y sabe que los medios de comunicación también colaboraron a derrocar a Alfonsín. Alfonsín fue una otra de las víctimas del presidente, del primer presidente de la democracia última. Fue la primera víctima de los medios de comunicación masivos de Clarín y eso. ¿Por qué? Porque lo atacaron con toda maldad, con toda violencia, y él resistió lo que pudo, y yo creo que ahí tendríamos que hablar de política interna, de no haberse definido el radicalismo para hacer en ese momento la pelea contra la gran corporación. Pero igual, una víctima de los medios de comunicación, Amaro los habló, lo expresó en un acto donde habló de Clarín claramente y dijo que estaba haciendo. Y esto de Clarín no es una idea nuestra loca que buscaba un enemigo para justificar nuestras acciones. Es la idea real. Yo les voy a contar anécdotas que, con nombre y apellido, de ustedes que están vivos, para ver cómo se manejaba este país. Nosotros tuvimos una semana, 5 presidentes, en el 2001. Lo tuvimos ahí. Fueron como fueron. Uno fue Adolfo Rodríguez Sá, que largó el tema de no pagar la deuda externa, etc. Se instaló. ¿Y qué decía él? La deuda externa la vamos a pagar los argentinos si podemos, si tenemos con qué. Y había sectores que no fueron. Clarín, que cuando ustedes hablan de una empresa, Clarín no es una empresa, es un grupo de extorsionadores que no producen. Nosotros podemos disentir con los Roca que manejan Techín, pero son empresarios, algo producen. Clarín no produce, produce miedo, extorsión y humo. Son medios de comunicación, la carpeta famosa. Entonces Clarín debía 5 mil millones de dólares en el exterior. Cuando salta, y necesitaba una ley que proteja al grupo, al diario en la Argentina, de la ejecución de esas, de esa deuda que tenía el exterior en el país. A lo que debían prestar la plata a Clarín, no le importa un carajo, lo que es Buenos Aires, Argentina, tenían 5.000 millones de dólares, un grupo que tenía estos intereses, etc. Y más que de cobrar, y cobrar con el pasivo que tenían y con los activos que tenían en la República Argentina. Y buscar una ley para zapar, una ley que se llamó de bienes culturales. Pero hay una reunión en Olivos donde Adolfo Rodríguez está reunido con su gabinete, recibe a Héctor Manieto, el jefe del grupo, que le plantea este tema. Nosotros necesitamos una ley que nos proteja, nos van a ejecutar la deuda. Una anécdota que pinta el cuerpo entero. Estaba reunido con su grupo de asesores, Adolfo Rodríguez, y le contesta que no. Le dice, mire, nosotros no podemos hacerle pagar al pueblo argentino la deuda de ustedes. Una marca linda chaleada. Le dijo la verdad. Ellos querían, como ocurrió después, que el país pague una deuda particular como la de tantos. Manieto siguió insistiendo. Adolfo Rodríguez le explicó, nosotros le vamos a hacer un bono para que hagan frente a la deuda del exterior, un bono por respaldo del Estado. Le hizo el argumento y se enamoró de su argumento, como es natural. Se va Manieto, la reunión terminó mal. Y le comenta a los contertulios Adolfo Rodríguez Sá, yo siento que este tipo me entendió. En un momento percibí que le hizo clic algo en la cabeza de los argumentos que le di. Uno que estaba sentado ahí, José María Bernet, que fue gobernador de Santa Fe y era ministro de Defensa, le dijo, escuchaste mal, Adolfo. El clic que escuchaste es el FAR que gatilló. Van a venir por nosotros. ¿Cómo? Sí, sí, el tip que escuchaste no es el que vos crees que es. Este salió para venir por nosotros. Al rato estaba ahí el jefe de la CIDE, el segundo de la CIDE, Héctor Mata, un diputado, un senador por Entre Ríos. Doy los nombres porque después la historia, todo viene de esto que estoy nombrando. Afortunadamente, dice, mira, me llaman de la CIDE. Dice, ¿qué pasó? Dice, ¿sabés dónde está Manieto? En la casa de Alberto Pierri, en Loma de Zamora, reunido con Duhalde. 48 horas después, Eduardo Duhalde, era presidente de la Nación, le cortaron la luz en Chapalmará, Adolfo Rodríguez Sá se fue a San Luis. Buenas tardes, mucho gusto. Esta es la Argentina que nosotros vivíamos. Este es el poder central. Después el Parlamento Nacional votó la ley de intereses culturales, un invento, la ley Clarín se llamó, para que ellos nos paguen la deuda en el exterior. La disfrazaron de una empresa cultural para no ser grabada por los, y ejecutada por los de la deuda del exterior. Esto le quiero plantear a ustedes, que es el escenario de estar nervioso Clarín de Lesian Estorquina. Esta es la historia. Fueron también por, en un momento determinado, dicen, sí, hubo un acuerdo del gobierno mineralista con Clarín en una primera etapa del lógico. El que llega con el 22% no se viene a comer al mundo. Pero el que tiene ya el 40, el 50%, el 77%, tiene una obligación de comerse el mundo. Y el primer mundo que tiene que comer es el de Clarín. Y por eso empieza el enfrentamiento con Clarín. Porque es el enfrentamiento con los grupos corporativos a través de los medios de comunicación masivos. Ahí está la pelea central, que hoy está. Este gobierno que hoy está acá no necesita del ejército en la calle. Necesita de la cadena nacional que le hacen TN, Canal 13, Canal 11. Necesita la cadena de la comunicación para defender su teoría. Decir que no pasa nada, que el dólar aumentó, que el cepo, el levantamiento del cepo fue un éxito. Ocultar que cuesta la carne 180 mangos un kilo de asado. Ocultar todo eso. Disfrazar de corrupción a la institución central de este país. Ver qué pasó antes, qué gobierno le dejaron. Ayer la NACA, en Clarín de Ayer, está pidiendo al gobierno que diga cómo encontró el país. 70 días después, como no pueden explicar qué país viene, quieren tenernos engrupidos discutiendo qué país encontrar. Nosotros queremos saber qué país viene. Queremos ver la tapa de los diarios reflejando la necesidad de la gente. La inflación, todo lo que está ocurriendo. La devaluación, los grupos corporativos ejecutando a gusto y placer todo lo que significa esta situación que se va a desencadenar la crisis social. Por eso nosotros cuando le hablamos a ustedes, a los jóvenes que hablan del periodismo, no se equivoquen. Millones y miles de periodistas no son conocidos y trabajan permanentemente de esto. Los medios de comunicación le dan el escenario a los que le sirven al sistema. Por eso escuchamos lo que escuchamos. Por eso vemos con pena y sin gloria a los periodistas que opinaban de una forma, opinar de otra, disimular, hablar de Macri como si estuviera hablando Macri con la banalidad, el pensamiento ramplón, que sin decir no hace cadena. Macri no hace cadena porque no puede hablar chichén nunca. No puede ni explicar su sentimiento normal, como decimos nosotros, no puede escribir a la madre una carta de la cárcel, no le puede decir las emociones que tiene. Entonces nosotros, cuando vemos toda esta ramplonería puesta en el escenario, esta vulgaridad, pensamos, bueno, el escenario son los Macri, los Angelici, que viendo el aspecto de... Y ayer yo veía a los miembros de, que hablaban de la Secretaría de Cultura, ser Secretario de Cultura de Macri sin salir. De Macri no le he hecho un libro, ustedes dirán, está exagerando. Macri no sabe lo que es el Palacio de Invierno, la Revolución Rusa, no sabe un carajo en el interés. No tiene noción de lo que son los movimientos del mundo. Conoce cosas colgadas y el ecuatoriano que está al lado le tira letra ocasional. Porque todo esto, si lo vemos en serio, decimos, de niveles ideológicos, si ustedes ven estas cosas puestas en el escenario, dicen, la puta, esto es muy grave. Bueno, es muy grave porque estamos combatiendo contra la ideología, sin la ideología. Lo que está puesto es un grupo de muchachos con malas intenciones, no con buenas intenciones, malos muchachos, pero que no tienen ningún debate ideológico. Es un debate aluvional de intereses, de bocadillo, de cosa ocasional, del ministro de Economía para acá, que pone en su boca un chiste con Moria Kazán porque no tiene argumento. Y además los desaparecidos de la pantalla, los Rochiner, el turco así, que han desaparecido hace unos días porque no pueden explicar lo que están viviendo la gente, la realidad. Las inversiones no llegaron, los empresarios no nos acompañan. Todo el chiste del empresariado que los lleva a colaborar no está, y lo que está que es endeudarse, correr a los fondos buitre a endeudarse, y los medios de comunicación, y volvemos a los medios, haciendo más humano al juez Griesa, diciendo que el juez Griesa nos da una chance. Los enemigos del país están dando una chance, no están pidiendo que le paguemos y le van a pagar a costa del sacrificio de los argentinos, porque tienen que salir a endeudarse. Esto no cierra sin deuda. Esto no cierra con inversión y trabajo y desarrollo. Todo lo que prometieron, no es porque van 70 días, pueden pasar 70 años. Nosotros dijimos el primer día, este es el plan helicóptero. Esto termina como de la rueda, el plan helicóptero. 40 muertos en Plaza de Mayo en el 2001. 40 muertos. Morales, Patricia Bullrich, gran funcionario del gobierno, se hacen los boludos, hablan de otra cosa. No hablan de cómo dejaron el país. Hay un montón de economistas que salen por televisión que no hablan de cómo dejaron el país en el 2001. Lo que era esto, la negociación brillante que hizo Néstor Kirchner con la deuda externa. Negociación brillante que van a poner en juego ahora con los fondos buitres, con el 8% de los que no entraron. Ese tipo de cosas, la prensa colabora y decisivamente para que no, digamos, distrae a la gente. Yo escucho a muchas personas desprevenidas el discurso tonto, vulgar, de pensamiento de que le arman por los medios de comunicación. Concentran en Milagro Sala. Este país no lo fundió Milagro Sala. Este país lo fundieron los empresarios que llevaron 400.000 millones de dólares al exterior, que lavaron dinero a través de los bancos que están hoy opinando sobre la cuestión de la HBC, los que se negaron a ser investigados por el pueblo. Esta es la realidad. Que nosotros cometimos errores, cometimos miles, pero nos equivocamos favoreciendo a la gente, al mercado interno, a los jóvenes, a la gente grande, a la cultura. Esto lo van a percibir muchachos muy pronto. Yo les recomiendo que tengan dignidad de ustedes mismos, que se puedan mirar al espejo. Esta profesión es la que hay que mirarse en el espejo. Nada más. Que tengan el recuerdo de lo que pensaron, de la ilusión que los llevó, y lo que la gente deposita en la credibilidad de lo que ustedes dicen o escriben. Eso es lo más importante. Muchas gracias. y ahora vamos a abrir el debate a algunas preguntas que quieran hacer los compañeros, así que se levante la mano para la primera pregunta. ¿Ya? ¿Qué opinan respecto del plan de adecuación que propuso el gobierno de la Argentina? Por ahora es ex plan de adecuación. La verdad que era, ya era cuando lo presentaron por primera vez, era un falso plan de adecuación, era dividir Clarín en 6 clarinitos. Creo que ese fue uno de los motivos por el cual los compañeros de AFCA estaban objetando seriamente ese plan. Y ahora, bueno, la historia pasó a un terreno judicial donde vamos a ver en qué termina. Creo que todo el cuestionamiento al decreto de Macri, las acciones que instaló Sabatella con sus abogados, van a terminar en la Corte. Por eso la urgencia de Macri de tener una Corte, por supuesto, favorable, y por eso en pocos días más se va a tratar el pliego de los dos integrantes de la Corte que están proponiendo, Rosenkranz y Rosati. Y vamos a depender el futuro, digamos, de la ley y por lo tanto de lo que significa la aplicación de la ley de medios, va a terminar en la nueva Corte. Y bueno, el panorama ahí es también difícil si esa nueva Corte falla en contra de la ley de medios o en contra de estos cuestionamientos que está haciendo el Grupo Clarín. El Grupo Clarín momentáneamente ganó esa pelea, momentáneamente ganó esa pelea. El plan de adecuación no era tal, era una pantalla que ocultaba una subdivisión de la empresa y no fue aprobado en su momento. Ahora el escenario cambió completamente y por lo tanto Clarín sigue vía libre con, sobre todo esto, el monopolio de las licencias, ¿no? Que es lo que mantiene. ¿Una compañera, una compañera? ¿Pregunta? ¿Cómo toman la censura, que por decirlo de alguna manera en los tiempos ahora, con los despidos? Por ejemplo, hay un programa de televisión noticiero que no se puede hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, Canal 13 se tiene que hablar solamente de problema grande y de buena manera. Es de esa manera que la censura. Yo creo que es lógico haber un cepo informativo, pero eso a la gente la realidad no se la cambias afortunadamente con los diarios de televisión. A la gente le podés contar una historia cambiada, podés crear estado de cosas, demonizar personajes, como es una historia de la gente, por ejemplo el caso de Moreno, Guillermo Moreno, demonizar personajes, por lo más fraco, eso le causa indignación que Moreno, en humorada, vaya con los guantes de voz en la asamblea de parte de prensa. Pero no se quejan que Jorge Lanata vaya con un bidón de nata a la fiesta de Astra al Quinto. Ahí ya se reían, era gracioso, un tipo con un bidón de nata y que iba a quemar vivos y ganaba 678 en Martín Fierro. Uno moral también, como uno moral, pero también como los guantes de voz de Moreno en la asamblea de prensa como uno moral. Que quiero decir, demonizar los personajes es otra de las cosas, pero no cambiar la realidad. Tu bolsillo, tu realidad social, tu cotidiano no te lo cambia la televisión. Si no, estarías enamorada del turco ese que viene y te creas que es marido tuyo a la noche. No lo vas a encontrar en la cartera del turco, el turco no está. El turco está en Turquía. Entonces, ¿qué ocurre? La ficción que se hace vivir, la ficción, no se trata de la realidad automáticamente, pero sí sirve para demonizar a un grupo de personajes, para crear un estado de vulgaridad del pensamiento. Yo veo que el tipo que en la 125, yo me asombraba ver en el interior un tipo con un Renault 12 cagado de frío, con una tierra y atrás, somos el campo, hijo de puta. El campo es la tierra de la planeta. A vos que te toca la que están peleando conmigo. ¿Te cuenta? La sociedad rural no es tu socia, pero hay la confusión se la crea. O sea, cuando yo veo la sociedad rural, siempre digo, vos ves que no vamos a resultar de peor de vida en la ciudad rural, cuando van muchos peronistas a la ciudad rural y andan con el peronómetro, y circularon no es y el otro es. Mostrame una foto de peronistas en la ciudad rural. ¿Por qué? Porque era el enemigo. Siempre fue nuestro enemigo. Y al enemigo ni justicia, ni visita, ni disimular, ni ir a caminar entre los torres, la puta que lo traigo. ¿Por qué? Porque eso ha quedado el país. Porque esos tipos son el enemigo de las clases populares. Entonces cuando yo veo un montón de... Le pasó al Alfonsín, que en su ámbito democrático fue a la cura, lo cagaron silbido, lo silbaron, le pegaron. Eso fue lo que pasó con un presidente democrático. Si ustedes vean esto, ¿a quiénes aplauden? A los dictadores. Onganín en la ciudad de Rueda. La luz en la ciudad de Rueda. Todos los comandantes del proyecto en la ciudad rural. Esa ciudad rural era de ellos. Yo cuando siempre digo, ¿quién ganó? Ganó la ciudad rural. No empecemos con el eufemismo. Ganó un pueblo que estaba en crisis. En la mayoría, si ganaban por 600.000 votos, no me importa ganar. Pero ¿quién ganó? Ganaron ellos. ¿Están contentos? Sí, pero... Entonces ahí nos ponemos serios con nosotros mismos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo encaminamos esta modificación? Explicándole a la gente que ese no era el camino. No era el camino electoral. No, tampoco tenemos que ser soberbios, creen que se equivocaron. Votaron eso, un estado de ánimo con una enorme influencia. Ustedes vean el tema de... Y lo digo porque hay alguien que hablar con nombre y apellido, ¿no? Lo que hicieron con Aníbal Fernández, la acusación de un asesinato efectivo. No lo acusaron de haber pasado un semáforo en amarillo. Y no, pasó el ministro, el jefe de gabinete. No, no, de tres muertes. Desde ese día, desde que lo acusaron a hoy, no lo llamó un juez al presunto asesino para preguntarle, ¿cómo se llama usted? ¿Tiene bigote? Usted dice, bueno, vamos a ver cómo se llama, dónde vive. ¿Cómo? No hay nadie. ¿Por qué? Porque se trata de demonizar el golpe efectivo, que eso entra en algunos sectores. A mí, el día de la elección, yo tuve el olfato malo cuando iba a un programa de televisión y el remisero me dice, voy a la provincia, voy a votar a Scioli. Está bien, estoy contento. Y me dice, sí, pero no voy a votar a Aníbal. Así, le digo, y como siguiéndole, le digo, ¿por qué no votar? Por mis hijos, me dice. Mierda. Me dijo, por mis hijos, claro. El tipo creía que le iba a vender droga a la puerta de casa. Le habían contado eso. Y el tipo, ojo, mira lo que me decía. Otro en San Martín me contó todo. Y no me reí. Dije, me preocupé porque me dijo, por mis hijos, no me dijo, me gusta más la chica esta, está buena. Me gusta la chica. No dijo nada, me dijo, por mis hijos. Porque en eso se instaló. Y se instaló también con algunos sectores, vamos a llamar así, religiosos, que en la provincia de Buenos Aires hicieron un discurso contra Aníbal Fernández y el tema de la droga. Lo instalaron. Lo instalaron porque yo lo que quiero, además sé lo que estoy hablando, que no tiene nada que ver en esa historia, pero el tema de la femenina pasa a ser un elemento de debate en la lucha electoral, pero no hay un juez que defienda, estos jueces, que estos jueces en el mes de enero, en feria, estuvieron dictando por su talento. Tiene un entusiasmo que mata. Mata el entusiasmo que tiene. Esos mismos jueces no lo llamaron a declarar al tipo, al presunto asesino. ¿Qué crees? Que el jefe de gabinete tenía que venir para llamarlo. Bueno, estas cosas son como quisieron instalar que Cristina fue y asesinó a Lima por la nuca. Todo esto, lo de Lima, es una operación que el primero que la contradice es Lima. La conducta, el otro día juntaron 1.000 tipos. Al mes juntaron 100.000. Hoy al año juntan 100.000. ¿Por qué? Porque la gente que no se come todo. Ya saben la actitud rara que hay en el caso Lima, la utilización de un tipo un ambicioso, que se pone al servicio de la embajada americana, de la investigación de la AMIA, que se pone al servicio de los medios, de los servicios de informaciones, que hay operación de los servicios. Pero, cuando estás en el poder, podés luchar contra muchas cosas, no podés evitar todas. Y vos decís, los servicios, bueno, estamos en el gobierno perfecto. Estamos en situación de haber dominado una situación que se originó. Digamos, hay que también conocer sus límites. Eso es lo que pasa. Sí, se escucha. Hola, antes de nada, buenas tardes a los tres. Mi nombre es Esteban Chama, ingresante de la carrera de periodismo deportivo. Y mi pregunta va referida hacia usted, Roberto, para saber si cree usted que hoy en la actualidad los periodistas de los grandes medios tienen libertad de expresión. No, los grandes medios son de empresa. Tampoco demonicemos lo que siempre fue así. Era la del diario del día. El que escribía siempre fue un grupo empresario. Y el que escribía, mire qué cosa, yo denuncié al padre von Berni, mi testigo más importante cuando estaba en el centro de tortura, que estábamos todos contigo. El operativo Lograr es esencialmente un operativo antisemita. Esencialmente es una familia judía, un judío como Timerman, que era el ideólogo del grupo. Cerraba todo acá, en su criterio antisemita, porque ojo, acá, pongámonos todo en la realidad, hay una gran carga de antisemitismo en el tema de él, una gran carga. Además, yo estuve varios meses en ese campo de concentración. En ese campo de concentración, como la peluquería de moda, hay revistas de moda. En el campo de concentración que estábamos nosotros, había una revista, ustedes tienen que sacar, ir a buscarla, que se sigue llamando Cabildo, que le edita la nueva provincia de Bahía Blanca, Massot. Massot, uno de los nietos de Massot, el jefe del bloque PRO del Diputado Nacional. La revista de Cabildo puso una vez básica en la tapa, no es una revista obvia. No decía, nosotros pensamos que un judío se portó mal en Alemania. Ponía de baja. Bueno, esas revistas estaban en el campo de concentración nuestro, porque eran los interrogadores cuando nos torturaban que venían a preguntar. Era el material pensante que usaba la dictadura, en este caso Kant, para interrogar en el caso concreto a Jacobo Timmermans. Entonces, te quiero decir, las corporaciones, los periodistas no tienen libertad de expresión en los grandes medios. Nada más que para ser publicito, podcast deportivo. Digamos, se puede hablar, digamos, al sistema permite hasta hablar a Clarín de los desaparecidos. Hablar mal de Videla, que murió a los 80 y pico de años. No hablaba mal de Videla en el 76. Hablaba mal de Videla en los 2000. ¿Te das cuenta? El sistema, también a Che Guevara, ese nuevo Ernesto Guevara, estuvo, vamos a ver la película muy buena. El sistema se puede permitir el lujo de cosas que son intrascendentes para definir el poder, déjala pasar, pero no en las cosas centrales. Las cosas centrales, la 125, salieron con todo peleado, porque no es una figura mítica que ayudó a la Revolución Cubana, no. Era la 125 de ellos, era la aplicación de una retención en lo que ganaban periódicamente. Yo te quiero decir esto, no hay que creerse el dibujo Clarín. Hoy vos lo lees, puede ser un boletín de leer también, no le importa un carajo. Puede dar hasta algunas libertades para algunos tipos, pero eso no representa la línea editorial. La línea editorial, ¿cuál es el hoy? El código este de manejar las manifestaciones públicas y sociales. ¿Te das cuenta? Eso les entra. ¿Cómo hacemos con Milagro Sala? Eso a Milagro Sala la demoniza por lo que significa. No por lo que hace Milagro Sala, que está allá, dice, en Jujuy, por lo que representa y como escarmiento. Lo de Milagro Sala no se debe discutir. ¿Cuál es? La realización de vivienda pública, escuela, la organización popular apoyada por el Estado. Mi querido, acá está la pelea del mercado y el Estado. Queremos Estado donde ustedes están acá, en la universidad gratuita por el Estado. Yo fui a la Universidad Austral a dar una charla como esta, porque yo me arriesgo y voy. Me dice, vamos a la Universidad Austral, vamos. Y se van acá, vamos. Había una aula que llamaba Bernardo Néstor. Yo digo, no, estamos todos. Dice, sí, sí, ¿y esta cómo se llama? Y se llama Mañana Rondona. Las aulas de la Universidad Austral, ¿cómo querés que piensen esos pibes? estoy yo, está un hombre que se llama Rafael Llanobra, que tiene 90 años, que era el presidente de Papel Presa, todos decimos estos tipos cometieron un delito de desobediencia. Y el juez no los indaga. Si voy yo y digo que vos cometiste una infracción de tránsito, el juez te llama a mí y dice, pero no, papá, leo, te lo dudo. Que me dice, ¿qué hiciste? Algo te pregunta. Nosotros fuimos y les contamos que estos tipos hicieron lo que hicieron para lograrse una empresa de la magnitud de Papel Presa y no los indagaron. Digo, no, ¿cuándo le preguntan? Porque podemos ser unos locos, borrachos, extorsionadores, podemos. Puede terminar este juicio en lo que sea, pero entrar estos locos con esta opinión pública, perdón, la denuncia del Estado Nacional, el 23 de agosto de 2010, Cristina Kirchner en la Casa del Gobierno denuncia el caso Papel Presa de verdad, con la documentación que acerca Guillermo Moreno, y va el Estado Nacional como que ya, no estamos hablando que somos un grupo vocacional de los pisos, que fumamos un porro y nos fuimos a decir, bueno, manito torturó, ahora estamos joder, no, no, lo que estamos hablando es, y el juez no los indaga, no los llama a preguntarle cómo se llama. Mirá que te digo, entonces, los poderes, cuando a mí, gente progresista, vamos a llamarle, entre comillas, sale a boludear diciendo, no, porque el gobierno de Cristina no colaboró. Pino Solana y todos esos, porque Pino Solana fue senador nacional con Elita Carrió, con los votos de la Recoleta, no con los votos del UGA. Y entonces lo que tienen, que tienen prensa, tienen el sistema, nunca estuvieron en contra de lo profundo del sistema, caminaron por los alrededores. Un tipo que hizo la obra de los hornos no puede ir con Elita Carrió, ¿no? ¿Te das cuenta? Un tipo que se digne hoy no puede ser miembro de un gobierno como el de Macri, que si las corporaciones en los cargos, no es que manejan de acá, en los cargos. Entonces esto es lo que quiero decir, los medios de comunicación se manejan con empresas y son empresarios. Disculpame la extensión. Hoy que se sabe todo eso, pero el daño ya fue hecho, Entonces, lo que vos preguntás es, ¿el fin justifica los medios para ellos? Sí, el fin justifica los medios. O sea, ellos querían, el objetivo en ese programa, para poner uno solo de los ejemplos, era sin duda generar esto que Osvaldo contó sobre el tema, por ejemplo, Aníbal Fernández, lo mismo con el tema de la plata de los Kirchner. Hicieron todo lo que hicieron en la tele, lo mostraron y ahí está el resultado. Como el premio es la nata con un departamento de 2,5 millones de dólares en Miami, una sarta de mentiras colgada para la historia del periodismo y la regla que se cumple, que es el vale todo. Vale todo, para ellos vale todo. Y por sobre todas las cosas, lo que vale es utilizar la mentira. Lo hicieron en la época de la dictadura, donde por ejemplo eran capaces de hacer cosas como esta, ¿no? Lo que contó Osvaldo es un pequeñísimo ejemplo, pero miren la gravedad. Mientras a ellos los torturaban y obtenían declaraciones bajo tortura, periodistas iban a la revista Somos, entre otras, y eso lo publicaban, pero no decía bajo tortura dijo tal cosa. Es decir, lo tomaban como una declaración, dijo tal cosa, como si ellos hubieran estado en una comisaría o en un juzgado diciendo, bueno, voy a decir y confesar esto. No fueron, todos esos testimonios fueron arrancados bajo tortura y quedaron en las blancas páginas de la revista Somos y de otras, ¿no? Entonces, ahí es donde se aplica el tema del vale todo. Para ellos, efectivamente, es el vale todo. Para nosotros, no. Nosotros vamos a pelear con la verdad. Pero no negamos una cosa, en esto sí vuelvo a reiterar el concepto. Nosotros no ocultamos nuestra camiseta. Y nosotros en esta facultad enseñamos a no ocultar la camiseta. Nosotros no decimos, venimos en nombre del periodismo independiente, independiente de la pelota, no porque no estoy diciendo ninguna referencia futbolística, sino nosotros creemos en la ideología, estamos convencidos de que todos tenemos ideología y por lo tanto, como todos tenemos ideología, la ideología hay que mostrarla. Y eso es lo que nos diferencia a ellos y a nosotros. Nosotros mostramos nuestra ideología, nosotros decimos, estamos en contra de la pena de muerte, que es una posición ideológica. Nosotros decimos, estamos a favor del aborto. Nosotros decimos, yo voté a tal. Nosotros decimos, lo que hacemos o hemos hecho periodismo deportivo, yo soy hincha de tal club. No nos ocultamos bajo el periodismo deportivo, el periodista no tiene por qué decir a quién votó, y no, tiene que decirlo, es su obligación decirlo, porque eso da su ubicación. Ese escudito que tienen, que en unos casos es un escudo grande, de hablar de la neutralidad, de no contar sus costillas, de no decir dónde vivís, cuánto ganás, de quién dependés, quién te pone la publicidad. Todos esos datos son datos que el periodista tiene que decir. Pero bueno, esta es una disputa a la que ingresan ustedes a partir del momento que ingresaron a esta conducta. Bueno, Osvaldo está apurado, no sé qué puedo agregar más de lo que dijo Pablo, pero me parece que hay que hacer un periodismo no aséptico, hay que comprometerse, hay que jugarse, y verdaderamente en estos últimos tiempos el periodismo se ha transformado en muchos lados, inclusive en el modo mediático, y realmente hay que investigar con una ética, una moral, jugarse con los valores de uno, y me parece que falta compromiso también en la cuestión periodística. ¿El vale todo? Sí, vale todo, ya sabemos. Canal 13 y los medios hegemónicos, para eso vale todo. Pero me parece que hay que ser dignos, no hay que mentir, hay que decir la verdad por sobre todas las cosas. Y bueno, seguirla luchando, investigando, comprometerse y ser militantes de una opción clara que es la vida, la verdad, la justicia, y no confundirnos con espejitos de colores o con personajes mediáticos que nos brindan una realidad que no lo es. Y cada uno de ustedes va a encontrar cuál es su forma de encarar la carrera, cuál es su forma de su mirada periodística, pero siempre comprometiéndose y siendo no aséptico con la realidad con la cual ustedes quieren contarse, ¿no? Empaparse, embarrarse en la cancha y realmente ser dignos de una profesión que es tan hermosa como esta y que ha sido tan pisoteada, y está en nosotros justamente cambiar esto como sociedad, cambiar la sociedad, cambiar el periodismo, cambiar muchísimas cosas y realmente poner de gana.